Estás escuchando Push Star. Les doy la bienvenida nuevamente a este su programa, el Push Start. Yo soy Alan, o mejor conocido como el Arjual, y estamos arrancando el programa 123, ya 123 episodios, banda. Gracias por todos los que nos han acompañado en estos episodios. Y bueno, esta noche va a estar interesante, y digo esta noche porque ya saben, nos encuentran en vivo. Este programa se transmite en vivo todos los jueves, en punto de las 10:30 de la noche, a veces un poquito más tarde, pero todo es con el fin de mejorar esta experiencia llamada el Push Start, ya saben, a través de resetmx.com. Y bueno, recordarles la forma de contactarnos, de compartir sus comentarios, sus dudas, sugerencias, de preguntarle a los invitados y de compartir ese punto de vista tan particular que tienen ustedes, la comunidad. Y pues bueno, es en el Twitter, nos encuentran como arroba el Push Start, y en Facebook como facebook.com/el Push Start. Por ahí yo voy a estar al pendiente, no importa que también que no nos escuchen en vivo, yo estoy al pendiente toda la semana acerca de sus comentarios. Y pues bueno, por acá hay mucha gente nueva que nos está acompañando en su primer programa. Y pues bueno, acá Giovanni nos comenta que es su primer programa. Bienvenido, buen Giovanni, que nos acompaña ahí en Mixler. Dice Giovanna Polignac, dice: chin, escucho demasiado fuerte la música, espero ser solo yo. No te preocupes, aquí le vamos arreglando. Esto de ser el hombre orquesta, de estar conduciendo, produciendo redes sociales, es medio enredado, pero ya le agarré a esto. Y pues bueno, chicos, ahora sí, vámonos con los invitados. Hay casa llena esta noche. Y pues bueno, vamos presentando poco a poco. Algunos ya los conocen, otros es su primera vez, así que trátenlos bien. Vamos a empezar con las damas. Está por acá Luna, esta chica que conocí hace poco, colega, amiga, compañera, es la onda, quería invitarla desde cuando al Push Start. Y bueno, ella, que se presente mejor, ¿no? Lunita, ¿cómo andamos? Bienvenida a tu casa, el Push Start. Muchas gracias por invitarme. Pues todo súper bien. Hace mucho frío acá en Mordor. Sí, sí, el frío está intenso aquí en la Ciudad de México. No sé qué tal le estén pasando en otros lados de la República o incluso en otros países. Pero sí está bastante intenso. Y pues bueno, ahí está mi querida amiga Luna. Rápidamente cuéntanos qué haces, quién eres, para que la gente te vaya ubicando. Si no, de todas formas, durante la noche te vamos a ir conociendo en la charla, Luna. Híjole, pues, bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Aparte de la plática que vamos a tener, creo que está... ¿Qué pasó? No estoy muy segura de saber si existen las parejas gamers, porque la verdad es que no me han tocado muchas. Me tocó una, pero no es como que dijeras, wow, se compartieron todos los videojuegos, porque como no era mucho el gusto. Claro. Sí, no te preocupes, ahorita vamos a ir como poco a poco viendo el tema. Digo que hay gente que ya nos compartió por ahí sus parejas, dicen que sí existen, por ahí hace rato preguntamos. Y pues bueno, ahí está mi querida amiga Luna. También por acá nos acompaña Pamelaine, que ya lo ubican, estuvo hace algunos programas ya acompañándonos ahí en el chat, ya ha estado aquí en algunos de los programas de Reset. Pues Pamelaine es conocida como la chica que instauró el hashtag del Push Start, que desde cuándo habremos que querido que hubiera alguno, pero como que no sé, no me animaba, y por fin fue este sonidito que van a escuchar a continuación. Turún, ella lo descifró y lo puso. Y pues Pamelaine, bienvenida, gracias por tu aporte a este tu programa. Hola, pues sí, es súper chistoso, Turún. Y pues gracias a ti por invitarme, ya por fin, ya estoy en un Push Start. Pues bueno, vamos a platicar un ratín por acá. Perfecto, Pamelaine, bienvenida. Y también por acá está un invitado sorpresa, vino en sustitución del buen Kit, que tuvo por ahí un problema físico, se lastimó el muchacho, pero bueno, un fuerte abrazo, ojalá estés bien, mi querido Kit. Es el buen Daniel Rivas, quien es host de otro podcast llamado Hobbies and Zombies, si no me equivoco, Daniel. Pues bienvenido, brother, vienes a platicarnos tu hermosa experiencia de amor gamer, si no me equivoco. Sí, Sí, hola a todos, buenas noches, primero que nada. Es un placer estar aquí en Puchistar por primera vez. Y sí, yo soy Daniel Rivas, soy host de Hobbies y Zombies, el podcast. Voy a aprovechar para hacer un pequeño anuncio. Adelante, adelante. Hobbies y Zombies, podcast que transmitimos en vivo todos los viernes. Ya estamos, este fin de semana tenemos el fin de la quinta temporada. Ya el episodio 220. Pero bueno, sí, me invitó el buen Kid a estar aquí con ustedes para tocar el tema de parejas gamer. Perfecto. Así que vamos a estar hablando un poco de eso. Perfecto, pues como lo dijo mi querido Daniel Rivas, vamos a tocar este tema ahorita en el segundo bloque. Pero antes que nada, presentar a mi último invitado, y no por eso es menos importante, porque nos viene a platicar de algo muy interesante, de un gran evento que la comunidad del Push y Reset y muchas más comunidades van a estar presentes por ahí. Me refiero al buen Lars Dan, este chico que es conocido como el Santa Claus del medio de los videojuegos, porque cómo anda regalando de cosas en su comunidad. Y Lars, bienvenido nuevamente al Push Start. Tú ya eres como un viejo conocido, pero espero estés bien nuevamente aquí en tu programa, Lars. ¿Cómo andamos? Pero gracias, Alan. Sonó como viejo lobo de mar, pero gracias por la invitación, y a tu audiencia, a todas las, a los invitados, un saludo. Y pues sí, vamos a estar aquí platicando un poquito de pues lo que quieran saber del evento. Está obviamente el Push Star y otras comunidades. Y también gracias por todo el Santa Cruz de los videojuegos. Yo no entiendo por qué, pero bueno, gracias. Bueno, eso es más de mi invención que nada, pero no te preocupes. Y pues Lars, coméntanos rápido de este evento que va a ser como de para cerrar el año bien, ¿no? Con la comunidad en vivo, echando la reta en este lugar tan genial llamado Telmex Hub. Y que tú, si no me equivoco, es la segunda edición de este evento, donde tú junto con tu equipo y ahora con muchas más comunidades van a hacer esta bonita convivencia, ¿no? Más que un evento es convivir, echar la reta, regalitos. ¿Cómo va a estar el evento, mi querido Lars? Bueno, sí, de hecho el evento ya tenía otro nombre, es como la cuarta, quinta edición, pero ya con el nombre tal cual es el segundo, porque nos unimos con Telmex en el tema de los videojuegos. Entonces este evento es enfocado básicamente a unir a los medios de videojuegos y comunidades que inviten a sus fans, a su público, a que vivan un último evento de cada año, para agradecerles porque un año más estuvieron dando like a sus publicaciones, compartiendo sus podcasts, poniendo comentarios en reseñas, en notas. O sea, es más que nada, yo cuando tuvimos la idea de crearlo y invitar a los medios, y gracias con el apoyo de Telmex, fue precisamente para eso, porque yo he tenido siempre la idea, siempre he tenido en mente que sin el público, sin el lector, no seríamos, los medios de videojuegos no seríamos nada, ¿no? O sea, ni siquiera tuviéramos ni la estadística, ni los números, ni todo lo que nos dan para que nuestro trabajo salga adelante. Entonces, claro, hacer un evento anual gratuito y que sea para que ellos se diviertan, participen de torneos y ganen un buen de videojuegos, es el objetivo, ¿no? Y esto se logra pues con el apoyo de todos, no solamente los medios, sino también las compañías que han tenido mucha fe en el evento, y que ahora, qué chido que ahora hay más compañías que el año pasado, y que está creciendo esto cada vez más. Claro, ¿no? Y yo desde que escuché de tu evento y que nos hiciste el favor de invitarnos, mi querido Lars, claro que me quise subir al barco, porque siempre hemos tratado de fomentar aquí en esta comunidad, pues esto de convivir, de pasarla bien, de disfrutar de esto que tanto nos agrada, que es los videojuegos, y qué mejor que hacer esto en persona. Y bueno, por ahí ya tienes preparadas varias dinámicas, varios torneos con diferentes comunidades. No sé si nos podrías platicar un poquito de esto, qué es lo que ya se sabe. Igual por ahí sé que hay sorpresas, pero qué nos puedes contar de lo que se ha revelado hasta el momento de este evento, Lars. Bueno, ahorita el evento va a ser el 19-20 de diciembre en las instalaciones de Telmex, ahí en el Telmex Room. de 11 a 7 de la noche. Y bueno, está organizado por nosotros, Play Redactor, y por la fanpage de DC Comics México. Ahorita lo que tenemos planeado para esta edición es armar dinámicas, hacer como rifas, hacer presentaciones de que parece que una comunidad quiere hacer dinámicas con su público, torneos, básicamente es lo que todos quieren hacer. Entonces ahorita de las cosas que ya hay anunciadas, pues está precisamente Arcadia, los chicos de Arcadia BG van a hacer torneos, que ya anunciamos dos, pero en realidad van a hacer tres. Es el de Super Smash Bros. Por Wii U. Otro torneo de ellos es el de Halo 2, el de aniversario. Y van a hacer otro más de Marvel contra Capcom 3. También la gente de Reset va a hacer torneo de FIFA 15. Va a haber también un torneo que va a realizar Screen MX, que este todavía no lo anunciamos, pero pues igual pues para que el público ya esté preparando. Claro. Es este torneo de Crash Team Racing también. Wow. Los chicos de. Sí, está muy chingón. Yo voy a entrar a ese. También los chavos de Joystick Cloud van a hacer torneos de Jedi Brand y de Kill Jensen para que okay. Se pongan a practicar ahí sus pasos de papel y todo. Y nosotros, Play Reactor y DC vamos a realizar hasta el momento tenemos ya dos torneos, ¿no? que vamos a estar ahí pues haciéndolos. Uno es el de Destiny, que está siendo pues, obviamente igualmente patrocinado por Activision y PlayStation, y otro más es el de Injustice, también es patrocinado por Warner Games y PlayStation. Y Blizzard, también con Blizzard estamos armando un torneo de Diablo 3, donde cada una de estas compañías y bueno, cada uno de los medios, como saben, lo que queremos es de que no tengan tanto problema realizar sus actividades. Entonces, lo que hacemos nosotros es de que sí hagan todo y nosotros hablamos directamente con las compañías para que le den un regalo a su primer lugar. Te puedo adelantar que gracias al apoyo de Activision y junto con PlayStation vamos a estar regalando en el primer lugar de Destiny la Ghost Edition del juego. También para FIFA, Electronic Arts nos dio el valor del mundial, el Brazuca, junto con dos títulos del catálogo de la compañía. Y aparte hay otra sorpresa bastante chida, bastante grande, que todavía no podemos decir, pero es de parte Electronic Arts, que les va a latir bastante y yo creo que es de los grandes regalos, de los más grandes regalos que vamos a tener para esta edición. Y en el tema de Injustice vamos a estar regalando por parte de Warner Games al parecer la edición especial con la estatua de Wonder Woman y Batman que viene con el juego. Ajá. Y con Diablo Blizzard se cooperó, no se mochó con una edición de una Collector's Edition de Diablo 3 de Reaper of Souls. Entonces vienen bastantes cosas chonchas, interesantes, y aparte va a haber juegos que vamos a estar regalando, no solamente juegos, sino también en la parte de Warner Home Entertainment ya entró al evento. Haremos el anuncio seguramente mañana y va a estar regalando Blu-ray de la trilogía de Batman de Christopher Nolan, Man of Steel, alguna que otra película animada en Blu-ray de estas como de la de Liga de la Justicia, Doom o Asalto en Arkham, la más reciente. Entonces pues vamos a estar regalando bastantes cosas y siguen llegando ahora sí que patrocinios. Los chicos de Comixado, que es este retailer oficial de cómics, va a estar regalando muchos paquetes con cómics en inglés, algunos especiales, algunos goodies. Ahorita la compañía de Bethesda también entró al evento con algunos regalos y para mostrar varios de sus juegos que tienen hasta el momento, pues, de los lanzamientos que como Wolfenstein o Devil Within. Ahí van a estar regalando algunas cositas para ustedes. Y pues hay más compañías, ¿no? Ubisoft México, que va a estar regalando Play. Y va a estar ayudándonos con dar el premio en el torneo de Just Dance. Entonces, sí, hay mucho que viene para el evento, y más que nada para que se lleven cosas, para que se diviertan, para que estén con nosotros y para que pasen un buen rato pues ahora saber qué más sigue, porque todavía no cerramos ni convocatorias para medios que quieran entrar a hacer algo, ni compañías que quieran entrarle para regalar o para echarse a conocer. Hay editoriales que se nos acercaron ya para regalar algunas cositas. Por ejemplo, está la editorial de Camite, que quiere estar regalando cosas, como ya sabes que ellos publican mucho cómic basado en videojuego y otras pues obviamente de editoriales independientes, pero de títulos bastante bastante populares. Pues claro, traen de la mano lo de Scott Pilgrim, claro, sí, lo sí. De Silent Hill, de Last of Us. Entonces ahí se acercaron a nosotros y muy probablemente estarán dentro del evento para andar regalándoles estas ediciones que ellos traen, para que los conozcan, para que sepan dónde pueden encontrarlos. Es un adelanto. Qué adelantote. No, sí, qué adelanto. Va a estar bastante bueno. Aprovechen, banda, ustedes que pueden ir y participar. Yo voy a estar ahí en el evento compartiendo, ayudándole al buen Lars a organizar. Ahí exactamente, voy a andar ahí con todos ustedes, platicando, echando la reta. Y bueno, con las demás comunidades, con mis colegas, como siempre va a ser un gustazo compartir con ustedes. Y bueno, ya Lars les dio un vistazo, un gran vistazo de lo que nos espera en este evento. Y ya saben, es ¿cuándo dijimos? ¿19, 20 o cuándo? 19 y 20 de noviembre, de 11 de la mañana, sí, hasta las 7 de la noche. Ah, ok. Perfecto. Y pues bueno, ahí está mi querido Lars. Y cualquier cosa que estén al pendiente, ¿no? De cuáles son las redes sociales o en dónde pueden encontrar esto de los registros para estar al pendiente de cómo llegar a este evento, Lars. Sí, ahí en Facebook o Twitter lo pueden, bueno, Twitter es @ReactorGamer o en Facebook pueden encontrarlo como Reactor Gamer Fest, tal cual. Y ahí viene toda la información, las compañías, los torneos que hasta el momento están, algunos ya tienen las reglas para que sepan qué onda, y también ahí viene cómo accesar al evento. Todo es gratuito, y lo único que requerimos por parte de Telmex y nosotros es que hagan un registro en la página de la sede, por obvias razones, para tener acceso, y eso es todo. Perfecto. Pues ahí está, ni un quinto van a tener que pagar, solamente sus respectivos pasajes para transportarse ahí al Telmex Hub, que está muy, bueno, que todo el mundo lo ubica, está ahí por el centro histórico, muy cerquita de muchas formas de llegar, de metro, metrobús, camiones, para que todo el mundo pueda caerle. Lástima para la banda que no va a poder estar, pero se aplaude gracias a Lars y a las demás comunidades. Por supuesto, el Push Reset va a estar por ahí al pendiente. Y pues bueno, aprovechen, es gratis, nos la vamos a pasar muy a gusto. Y pues bueno, Lars, muchísimas gracias por compartirnos. Felicidades nuevamente a ti y a Pre-Reactor y a tu equipo por fomentar este tipo de eventos. Y qué mejor manera de cerrar el año, como tú mencionas, celebrando a la comunidad, que si no fuera por ellos no tendríamos este tipo de proyectos, ¿o no? Exactamente. Sí, es para ellos y los esperamos 19-20 de diciembre. Perfecto, Lars. Pues ahí está el buen Lars Dan, editor en jefe de Play Reactor, quien está ahí del tingo al tango y regalándoles muchas cositas. Ahí lo estaremos viendo en el Play Reactor Fest. Y pues bueno, Lars, gracias por acompañarnos. Te invito igual, si gustas, a quedarte para platicar del tema de la noche con nuestros invitados de lujo. Y pues bueno, si te parece, Lars, vamos a entrar a este tema. Pamela ya anda bastante insistencia, Luna también tiene por ahí varios temas, y por supuesto Daniel también nos quiere compartir su experiencia y su punto de vista de este tema, que no supe cómo ponerle al programa para no parecer tan meloso. Le puse por ahí como amor gamer, le puse parejas gamer, no sé cómo compartirlas, pero vamos a hablar de esto, que es medio complicado a veces encontrar a alguien que nos entienda, a nosotros que nos fascinan los videojuegos, los medios digitales, todo este mundo de entretenimiento que tanto le invertimos, tanto tiempo, dinero, esfuerzo, pasión. Y cuando llegamos a encontrar ahora sí que a la media naranja, entre comillas, que llega a entender todo este mundo, con quien puedes compartir, pues sin duda es como, wow, es increíble, ¿no? Poder tener a esa persona con quien compartir una reta, con quien poder ir a algún evento, Y que te entienda a la perfección, ¿no? Y bueno, generalmente la gente tiene la idea que es como un unicornio, o sea que son difíciles de encontrar este tipo de personas. Pero por aquí ya nos mandaron sus tweets, mucha gente dice que sí existen. Por acá también en vivo vamos a tener a un testimonio en vivo para que se los cuente cómo lo han pasado. También por supuesto, miren, aquí estoy leyendo los tweets, déjenme, le doy una checadita. Por acá ya dos que tres personas nos dijeron que sí existen. Y de hecho, miren, por acá dice John Safat Ruiz, dice, sí existen, precisamente estamos jugando Shadow of the Colossus. Perfecto, y ahí nos manda un screenshot que está jugando con su pareja. Y pues bueno, ¿quién más nos tiene por acá? Dice el Entire, ay, qué nombres tan complicados, me la ponen bien difícil. Pero dice, aquí hay una, yo y My Nice Power. Perfecto, y ahí nos manda los twitters de su pareja y suyo. Y por supuesto, más comentarios. Ahí los invito a que nos compartan sus experiencias, si han tenido, cómo les ha ido, o si jamás han encontrado una persona, pues que comparta esta afición. Ya saben, manden su comentario a arroba el push start con el hashtag Turun. Y el Turun es por exactamente esto que estamos escuchando de fondo. Y pues bueno, ¿quién va a ser el primero en animarse? Por ahí ya estoy escuchando las risas. A ver, Pamela, cuéntanos, tú, tu punto de vista, ¿crees que es indispensable que tengamos a una pareja, nosotros que estamos como en este medio, involucrados, alguien que nos entienda? Porque, no sé, yo creo que he sido de los desafortunados que nunca han dado con alguien como que esté clavado en esto, y luego sí tiene sus cosas complejas, pero no sé, Pamela, cuéntanos tu punto de vista, tu testimonio, ¿cómo lo has pasado en este aspecto? Pues mira, para mí pues es como sencillo, porque obviamente mi pareja sí juega juegos, de hecho lo conocí gracias a eso, pero no creo que sea definitivamente indispensable que la persona juegue videojuegos para que realmente funcione, pero sí creo que pues debería ser una persona que de alguna manera trate de entender que te gusta y que no juzgue. Por ejemplo, muchos amigos, ¿no?, que se quejan de que su pareja como que los juzga o piensa que son infantiles esto porque les gustan los videojuegos, y como que se cierran mucho a no querer aprender o no querer como ver con ellos por qué les gustan los videojuegos. Creo que es indispensable que los jueguen, pero sí creo que es importante que pues de alguna manera lo toleren o traten de entender que pues es simplemente un gusto. Es tal vez como que te gusten las películas o que te gusten ciertos deportes. O sea, creo que tiene que existir ese balance, ¿no? Sí, sí. O sea, creo que yo pienso. Sí, creo que le has dado muy rápido al clavo y a la conclusión, así que ya se acabó el programa. No, no es cierto. Es que es exacto eso, pero no sé, Pamela, si porque sabemos que esto debe ir por default en una pareja, ¿no? Debe de entender, o más bien de querer entender o tratar de ver qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos apasiona, en este caso los videojuegos, pero... Por ejemplo, es muy complejo que gente que como que no sabe nada de esto, que nosotros estamos como al día con las noticias, que somos geeks y nos catalogan con esa etiqueta, pues luego la gente nos llega a ver como con esa etiqueta también como de raros, como de difícil, de infantil, de inmaduro. Creo que luego esto llega a ponerlo en la más difícil, ¿no? No sé cómo lo veas, aunque sabemos que sí, hay gente que sí lo entiende, gente madura, y que no importando en qué mundo te desenvuelvas, creo que te llega a aceptar, y lo sé que es complejo, pero ya esto va más allá. Pero, a ver, Luna, yo sé que nos quieres compartir también tu punto de vista, tú también tienes tu historia en esto del amor y de los videojuegos. Y cuéntanos tu punto de vista, ¿crees que sí sea complejo esto de hallar a la media naranja y que nos entienda? Mira, bueno, yo ando con alguien ahorita que no es gamer, pero la verdad es que hay veces que sí se sienta cuando menos conmigo a jugar y pasamos el rato y así. Y aunque no estar pendiente acerca de como tú dices, de todas las cosas que nosotros estamos viendo todo el rato, al menos escucha si yo llego toda hypeada y le digo, no manches, es que salió X o Y, y así. Creo que eso es lo que vale la pena, ¿no? Encontrar a alguien, aunque no tengan gustos, por ejemplo, no sé, en este caso de los videojuegos o de música, lo que sea, pero que estén dispuestos a como compartir ese pequeñito gusto contigo, no por ti en sí, sino como para pues tener un poquito de más cosas en común. Sí, sí. Y así. Sí, sí, no, y es que eso de encontrar a alguien, bueno, mucha gente se va con esa tirada de encontrar a la pareja que con quien coincidan todos los gustos, ¿no? Incluso en muchas películas hay referencias de esto, de que es medio cliché, que mucha gente de, no, es que le tiene que gustar lo mismo que a mí, me tiene que entender totalmente, y muchas veces creo que esto incluso llega a ser perjudicial, y es precisamente que yo como que he tratado de, no sé, yo como en mi experiencia he tratado de estar con personas como que son muy contrastantes, ¿no? A lo que yo estoy, o a lo que yo me dedico. Y eso también ayuda como a desahogar, a ver otros mundos, a conocer. Y es lo que también luego llega a llamarte la atención de otras personas, ¿no? De ver que es distinto, que te puede presentar un mundo totalmente variado a lo que uno llega a conocer. Creo que esto también ayuda. Y no sé, Daniel, para que te vayas involucrando ya de una vez en el tema, Daniel Rivas de Hobbies and Zombies, cuéntanos tú cómo fue tu experiencia con tu chica, cuánto tiempo llevan, ¿ha sido realmente un paraíso o cómo ha sido tu experiencia? Y tú que eres como un caso de éxito, no sé si decirlo así, pero nos puedes contar de tu propia boca cómo ha sido esta aventura. Bueno, primero que nada, no conozco la situación aquí de la chica, no sé si son casadas, si están novia, no sé, ¿no? Pero yo les puedo contar mi experiencia. Yo soy, yo tengo 34 años, ya tengo 3 años de casados, conocí a mi esposa hace 6 años, ¿verdad? 6 años. Sobre lo que hablan de la compatibilidad, definitivamente sí es importante que haya factores en común, ¿no? Pero como decía Luna, no puede haber una compatibilidad total, definitivamente. O sea, hay algunos temas en los que sí van a concordar, que a los dos les va a haber gusto, o sea, que los dos tengan, y va a haber otras cosas que no. Entonces, yo creo que no puede haber una pareja perfecta en ese sentido de que sea totalmente igual los mismos gustos que tú, porque ahí te vas a quedar buscando, ¿no? Tienen que buscar un balance. Y también por ahí mencionaron de que puede que tengas tú gustos diferentes a él o a ella y no va a forzarse a que le gusten, pero simplemente con que te ponga atención, con que valore tu gusto, ¿no? Puede que no comparta el gusto, pero con que valore, que ella o él sepan que ese tema es importante para ti y que te dejen darle la importancia, ¿no? Por ejemplo, el tema de los videojuegos, como ya lo mencionaste tú, es un tema que puede llegar a tomarse como algo infantil, pues, o sea, ¿te gustan videojuegos? Es algo para niños. Afortunadamente, por lo menos mi generación, que soy de los 80s, que ahorita ya tengo 34 años, ya es algo como muy normal, o sea, toda mi gente de mi edad son ya como que gamers, ¿no? Porque nacimos pues, en esa generación. Pero sí todavía hay mucha gente que te cataloga como que, es muy infantil, es un gusto muy infantil, ya estás muy grande para eso y todo eso. Pero, pues cada quien tenemos gustos diferentes y es muy importante que tu pareja le dé el valor a tus gustos. Sí, sí, ¿no? Y como bien lo acabas de decir, va a ser complejo encontrar esa persona que comparta totalmente los gustos, ¿no? Creo que el punto, y creo que ya hemos llegado como rápidamente al común denominador en esto, es que le guste todo lo que eres totalmente, ¿no? No solamente a lo que te dedicas, sino lo que a ti te gusta, cómo eres, tu familia, físicamente. Tiene que ser muchos más factores que solamente como lo que solamente sería un hobby o un pequeño detalle, ¿no? Porque sí, creo que esto Este tema va más allá de solamente parejas gamer, pero vámonos un poquito más atrás, como para ver estas experiencias y el por qué mucha gente le gustaría tener a la pareja, ¿no? Que en este caso, que nosotros que tenemos esto en común, que son los videojuegos, ¿por qué nos gustaría tenerlo? Y es que imagínense tener a alguien con quien pasar un viernes, ya saben, pizzita, y en vez de pasarlo como uno solo, o con los amigos, pues pasarlo con la pareja creo que es el sueño como de muchos, o es algo como su ideal, y creo que este tipo de detalles por el que luego muchas personas les gustaría tener una pareja con el compartir, con quien compartir este gusto. No sé cómo, me gustaría que me platicaran sus experiencias. Pamela, cuéntanos, no sé cómo tú que ya nos cuentas que tu actual pareja pues disfruta los videojuegos, como qué tipo de experiencias la has visto buenas, o qué tipo de aventuras, si se puede decir, han tenido como en este factor de tener en común este gusto por los videojuegos en el mundo del entretenimiento digital en general. Realmente ha sido una experiencia muy bonita porque pues obviamente nos entendemos, no únicamente en el sentido de videojuegos, pero en cuestión de juegos es como tal vez en lo que diferimos un poco es en que a él gusta cierto tipo de juegos que a mí tal vez no, pero no por eso como que es complicado, más bien es como, te enseño esto que a mí me gusta y tú enséñame esto que a ti te gusta, y sí, pues de ahí de alguna manera compartimos eso, sí, realmente eso es lo importante, ¿no? Y obviamente respecto a las aventuras, pues obviamente hemos hecho muchas cosas que tienen que ver con videojuegos. Hemos recibido juegos que esperamos durante mucho tiempo juntos, y sí, definitivamente lo que dices de pasar un viernes con la cita, con la tornita y eso, sí, definitivamente es algo como muy muy importante y muy padre de mi relación en cuestión, ¿no? Creo que es lo que más, parte de lo que más disfrutamos. Y bueno, respecto a que ves, por ejemplo, estabas hablando de que es el sueño, ¿no?, de muchas personas realmente encontrar este tipo de relaciones. Creo que el punto de esto es tal vez no forzarte a ti mismo a estarlo buscando. Creo que todo eso llega como por sí mismo. O sea, en mi caso siempre, o sea, esto llegó de la nada. Entonces, creo que más bien si tú quieres tener una pareja que juegue videojuegos y todo eso, pues no la estés buscando. Creo que va a llegar con el tiempo y va a ser alguien que realmente va a complementar esa parte. Exactamente. Le acabas de dar a dos puntos muy importantes. Sí, sí. Adelante. No. Ah, ya. comentaba Pamela que le acabas de dar a dos puntos muy importantes. Esto, ¿no? De sea gamer o no sea gamer, que se compartan, que se muestren como cosas que tal vez uno no había pasado desapercibido, porque pues no está clavado uno en todos los mundos, y hoy en día hay tantos contenidos, tantas ofertas tan variadas, que pues va a estar complejo que uno pueda disfrutar de todos. Y esto de compartir con alguien que, incluso como lo comenta Pamela, que en este caso sí les gustan los videojuegos, pero no les gustan exactamente los mismos, y que puedan compartir estos de, mira, a mí me gusta este, y poder expandir como sus gustos, sus experiencias, creo que es lo importante, compartir esos momentos y compartir experiencias, ¿no? Que uno generalmente luego llega a pasar solo o con ciertas amistades, y creo que ahí está como un punto clave también que comenta Pamela. Y esto también que comentaste al final, ¿no? Que son medio complejas las relaciones, y que esto no debe basarse precisamente en buscar nada más un estereotipo, un cliché de imagen. Creo que tiene que quedarse como lo comenta Pamela, como no sé si por accidente o tiene que ir como surgiendo poco a poco, y creo que todo esto va a terminar siendo secundario, ¿no? Porque pues las relaciones es algo más complejo que solamente compartir un hobby. Y no sé, Luna, cuéntanos tú como algún pro, algún contra, no sé si tienes por ahí alguna lista de, no sé, pros y contras de andar con alguien que sí le gustan los videojuegos, y también pros y contras que de andar con alguien que no le gustan los videojuegos. No sé si te viene uno a la mente de momento, Luna. Sí, me vienen bastantes momentos a la mente. Por ejemplo, yo en lo personal no soy mucho de salir, entonces ese sería un pro de andar con otra persona gamer, o con alguien que esté dispuesto como a pasar una tarde contigo en videojuegos. ¿sabes? Y más con esto de que salió Smash, al menos con mi pareja, así es como de, ah, vamos a jugar Smash, aunque se termine enojando conmigo porque le hago un bullying impresionante, pero okay. Bueno. Y yo creo que, más que nada, no pienso que sea necesario encontrar a una persona que sea gamer. Yo creo que todos, como personas, queremos a alguien que esté interesado relativamente en las mismas cosas que a nosotros nos gustan, ¿no? Uh-huh. Sí, siento que más que buscar a alguien, a una pareja gamer, la gente busca a alguien que quiera compartir todo ese tipo de cosas con ellos o ella. Sí, sí, que como que igual no que le guste, pero que le guste pasar esos momentos contigo, ¿no? Compartir eso que... Exacto, que a uno lo hace feliz, creo que es vital en la relación, porque pues también me ha tocado, ¿no? Tener esa pareja que vas, la llevas a un evento o vas con ciertos amigos, no necesariamente algo de videojuegos, y ahí está con la jetota, ¿no? Con la cara y no la está pasando tan a gusto. Y dices, ¿para qué te invito, no? Exacto, y creo que es una clave importante, sea lo que sea que te gusta, lo que hagas, si tu pareja pues no es tan interesada más que como tenerte para ti, para ella, y que tú sí andes como con ella en todo, con él en todo, que tú sí estés como dispuesto a apoyarla, es cuando empiezan los problemas. Y creo que eso vamos a tener que hablar más adelante, porque esto de las parejas, y incluso yo creo que va a haber segundo programa, porque sí es un tema para sacar muchos temas. Sí, sí. Y pues bueno, gracias ahí a todos los que nos están mandando sus comentarios. Por aquí ya estoy viendo casos de todo tipo. Por acá dice Gabo Rodríguez, dice, yo jamás he encontrado a nadie. Sí. Nadie. Oh, lástima, Gabo. Pronto, no te preocupes. Igual y por acá en el Push Start, o en algún evento llegas a conocer a tu pareja. No se preocupen y no hay prisa, chavos. Aprendan también a convivir solos ustedes. Es bien sabido. Exacto, que... Exacto, sí, tampoco es depender de alguien, ¿no? Exacto. Cuando uno sabe pasarla bien solo, disfrutando sus cosas, cuando llega el momento de compartir con alguien más, creo que va a ser como más mágico, más fluido. Es algo complejo, pero no se presionen por querer luego compartir con alguien. Pero bueno, gracias ya a sus tweets. Por ahí comenta Mega Armando, un colega, dice, sí, si juzgas a tu pareja como que ya no está tan chido, y nos pone el hashtag Turun, gracias. También pone, dice, mi novia es Team Agua y yo soy Team Magma. Nos complementamos. Y pues bueno, ahí nos están mandando sus comentarios. Gracias. También por aquí dice arroba apoyo gigante. Finalmente tu pareja también es tu amiga o tu amigo. Exacto, ¿no? Qué padre que puedas tener esa persona con quien compartirle tus vivencias, tus experiencias, tus aventuras. Y más que realmente le guste lo que a ti te gusta, que le interese saber qué te hace sentir. Y pues bueno, gracias a todos por los comentarios. Y Daniel Rivas, mi querido brother, cuéntanos más de tu experiencia. Tú sí que ya estás como súper adelantado, ya te casaste, ya pasaste toda esta experiencia. Cuéntanos cómo ha sido tu vida de casado. ¿Se ha mantenido esa magia de compartir estos momentos jugando? ¿O como que ya se ha ido relegando y ha ido evolucionando tu relación, Daniel? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, afortunadamente yo he tenido muy muy buena suerte de que mi esposa es gamer, no sé cómo decirlo, de alto nivel. O sea, no es no es que juegue 5 minutos o que solamente juegue juegos de teléfono o algo así. No, ella es verdaderamente muy gamer. Por ejemplo, en este momento aquí está jugando Assassin's Creed Unity. Okay. Y sí, la verdad ha sido muy padre nuestra relación, ha sido una parte fundamental que compartamos este hobby, por ejemplo, yo soy muy, me gusta mucho ver películas de horror, es un género de cine que me gusta muchísimo, y al inicio pues yo quería compartir mi gusto con ella sobre todo, ¿no? De que, ay, ¿sabes qué? Vamos a ver esta película de horror, vamos a ver. Y al inicio las veía ella, pero ya después me confesó, ¿sabes qué? A mí no me gusta ver las películas de horror, entonces mejor verlas tú. Entonces, es un consejo por ahí a las parejas. no necesariamente traten de que su otra pareja tenga que compartir todos sus gustos. Sí, por ejemplo, mi esposa es una gran lectora, ella lee 3 libros o 2 libros al mes. Yo ya rara vez toco los libros, soy más de ver películas. Ella ve muchas series, yo no veo series, yo soy más videojuegos, películas, cómics. Entonces no traten de forzar sus gustos a la pareja. Esa sería una recomendación. Y como te comentaba, afortunadamente compartimos un gusto muy grande por los videojuegos. Nuestras vacaciones del año pasado fue ir a la Comic Con. Es muy gracioso porque como pareja ya casada, pues tenemos que hacer nuestro análisis de gastos, ¿no? De que okay, el próximo mes tenemos que pagar la luz, el agua, y planeamos también las compras de videojuegos. Ahora el mes pasado, que ya estaban a punto de salir Assassin's Creed Unity, y yo soy más de Dragon Age, así que sabes que el próximo mes vamos a comprar para ti el Assassin's Creed, para mí es el Dragon Age. Imaginé, Daniel, de así siendo como la lista del supermercado. Mire, tenemos un kilo de huevo, el Halo Master Chief Collection, un control nuevo porque el que tenemos ya está muy viejo. Y qué padre, ¿no? Que también puedan incluir esto y ya planearlo como en los gastos familiares. Pues está padre, ¿no? Y también para que vean gente que todo va evolucionando, todo tipo de relación y también hasta van incluyendo este tipo de cosas. Perdón, Daniel, por interrumpirte. No, ningún problema. Por ejemplo, otro experiencia. Ahora que iba a salir el que fue el lanzamiento de Destiny, pues actualmente tenemos un PlayStation 3 y un PlayStation 4. Afortunadamente yo compré la versión digital del PlayStation 4, no, en PlayStation 3 para que me regalaran la del 4, así que la tengo en las 2 consolas. Nos pusimos a jugar, pero no era lo mismo porque las consolas no son compatibles en ese juego. O sea, yo no puedo jugar con ellas si estoy en el 4 y ella en el 3 o viceversa. Entonces era así como que, hay que jugar juntos. Tuvimos que conseguir otro PlayStation 3 prestado. Pusimos aquí en el cuarto las 2 pantallas grandes. Nos establecimos aquí, hicimos todo un centro de juego, los 2 PlayStation 3 para poder jugar los 2. O sea, fue en grande cuando fue el lanzamiento de Destiny. Estuvimos como 2 semanas jugando los 2 Destiny en PlayStation 3. Así que la verdad sí es muy muy bonito que tu pareja comparta un gusto tan grande a ese nivel. Sí, no, qué padre, la verdad, qué bonito escuchar tu experiencia y es como esperanzador, no solamente para los que buscan a esta pareja que comparte estos gustos tan, ya no tan exóticos, porque como lo comentan, hoy en día ya hasta es moda, hay gente que también le entra esto como por moda, ¿no? Así como muchas otras modas ha habido. Van viendo que se está haciendo tendencia a ciertos gustos y bueno, gracias a diferentes medios, series, películas, la gente le va llamando más la atención. Y pues bueno, ahí está como un caso de éxito del buen Daniel Rivas. No lo mencioné en Twitter, pero les paso su Twitter, es arroba Daniel Rivas. Daniel Rivas H. Perfecto, ahí para que les sigan la pista. ¿Qué ibas a comentar, Daniel? Hay algo. Sí, hay algo que me causa me llama la atención aquí con el caso de las chicas, con Luna y Pamelaine, que espero no estar equivocado. En su caso, ellas son las más gamers de la relación en vez del hombre, porque normalmente lo más común es que sea al revés, que el hombre sea como que el más gamer y la chica no tanto. Entonces me causa no sé si me parece algo fuera de lo común. Pues sí, no, luego llega. Luego llega a pasar. No, o sea, creo que en mi caso está balanceado. Creo que soy yo más que él. Sí, pero conozco a su pareja y creo que sí está balanceado. Igual como mencionas, ¿no, Pamela? De que pues cada quien tiene sus gustos. Sí, o sea, sí. Muy diferentes, pero no creo que yo sea más que él ni que él sea más que yo. Creo que sí es muy balanceado. Exacto, sí, y creo que lo acaba de decir muy bien Pamela, no tiene que ser como, yo soy el dominante en este gusto, porque también, ahorita ya que mencionaba a Luna, de que luego se pone a jugar Smash, también me imagino que luego hay cierta, como en muchos casos, como rivalidad. Rivalidad, competencia, y bueno, sabemos que los juegos de Nintendo no son muy buenos para mantener como las relaciones. Lars, tú tienes que contarnos tus experiencias también, por favor, hermano. No sé si por ahí has tenido la dicha de compartir con alguien la dicha de compartir con alguien que le gusten también los videojuegos, los cómics o algo de esto que nos gusta de Lars. Cuéntanos. Ay, pues es que como ya contaron todo, ya me puse a llorar. No, como que no, seguramente tienes por ahí tu experiencia. No, yo he tenido, sí, he tenido la experiencia de poder conocer a una persona que no le sea tan fanática de los videojuegos, pero que se abrió a poder experimentar así como que por qué te gustan tanto o qué es lo que te gusta de un videojuego. O sea, se acerca, ha tocado esa experiencia de que se acercan y preguntan. Que pues, o sea, yo nada más veo que presionas los botones, agarras el control y ahí te clavas, ¿no? Pero pues sí. Pregunta, pues, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, ¿por qué te gusta? ¿Qué es la historia? ¿O qué es divertido? ¿Te entretiene? Y agarran, y bueno, me ha tocado que agarran y se sientan al lado de uno a jugar y todo. De las cosas más padres así que en una relación pueda haber sin duda alguna es que a lo mejor puedan compartir una plática de ese tema, ¿no? Dependiendo del gusto que cada pareja o cada persona tenga, pero que se pueda platicar, pues, como si estuvieras, no, o sea, sonará cursi, ¿no? Con tu media naranja, tu amiga, más que tu amiga, ¿no? Todo eso, o sea, eso es muy padre. A mí me tocó hace como menos de un año que con la relación que tenía anteriormente, estábamos muy muy apegados al tema de videojuegos y cómics. Entonces yo soy muy muy geek, ¿no? O sea, me gusta mucho la ciencia ficción, los cómics, los videojuegos, cine y en general. Entonces dos veces fuimos a, así como dijo Daniel, mi tocayo, a Comic Con, a estar juntos ahí, toda una experiencia muy muy muy muy grande, muy, muy grata allá en San Diego, donde estábamos como niños chicos hablando de cada, nos parecíamos de la teoría del Big Bang, güey, o sea, no sé, o sea, esas cosas bien amenas que uno siente con otra persona que no se puede explicar, simplemente suceden, güey, y te saca una sonrisa, eso es lo padre, ¿no? Entonces, claro. Pues sí me ha tocado, ha estado interesante, pero pues sí, es también muy, muy, muy chido que haya personas con diferentes gustos y que aún así siendo tu pareja se quiera acercar contigo. Eso es bastante bastante cool, y pues esa es parte de mis experiencias. Bueno, creo que sea caso de éxito, pero como te gané, ya tienes. Sí, y no sé que puse demasiado. No, tampoco lo pongan así como un caso de éxito. Exacto. Sí, no, como sí, retiro eso, voy a ponerle otro calificativo, como mejor, como un punto de vista, una experiencia, porque pues generalmente las relaciones es raro la relación que se mantiene, y más en estas épocas como tan duradera, ¿no? Ahora con las expectativas tan altas, con esto de las redes sociales, que uno conoce a tanta gente a cada rato, en cada momento, pues las relaciones ya no duran tanto, y pues bueno, va a ser complejo, ¿no?, mantener como este éxito. Pero no se preocupen, eso sí, en cada una de las experiencias con tus diferentes parejas, pues vas aprendiendo, ¿no?, lo que no te gustaría hacer, lo que no te gustaría que te hicieran, y bueno, poco a poco, hasta llegar como a la siguiente relación para ir mejorando, ¿no? Creo que eso es lo importante, si es que no ha sido como efectiva, si se puede decir así, una relación pasada, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con sus comentarios. Gracias a todos los que nos están compartiendo. Se está poniendo bastante intenso. Creo que nunca habían compartido tantas experiencias. Por ahí, gracias ahí en Twitter. Miren, por ahí en Twitter nos comenta Aven Gamers. Dice: no voy a llorar. Sí, vamos a empezar a llorar. No, y no, y a mí me suena. Les comenté desde el principio, ¿no? Yo nunca he tenido como esa fortuna, como, o no sé si fortuna, o nunca alguna de mis parejas ha sido como de este rollo, ¿no?, de este medio, así que sí ha sido medio distinto, complejo en ciertos puntos, pero he tenido de todo, como les comentaba, desde exacto, no puedo catalogarme como caso de éxito, Pero como les comentaba, ¿no? De todo, desde la que invitas a algún evento y se la pasa súper bien y con los cuates, y la que de plano pone su cara y como que dice, no, fuchi, eso no es para mí, ¿no? Y pues bueno, les comentaba aquí en Twitter, nos comentaban ahí, dice Avent Gamers, dice, es muy interesante compartir con tu media naranja los videojuegos. Lo difícil es encontrar una chava con dichos gustos. Y pues bueno, ahí está otra vez como esa mención de que es complejo encontrar a alguien que le guste precisamente los videojuegos. Y pues, y aún así, aunque le gusten los videojuegos, Pamela ya nos dijo, pues les pueden gustar cosas muy distintas, ¿no? Por ahí no recuerdo quién comentaba en el chat que anduvo con alguna gamer y que le tocó una persona con mente muy cerrada, ¿no? También esto que le guste los videojuegos no quiere decir que va a ser una persona como, pues, con la madurez emocional y mental como para poder llevar una relación, ¿no? Que también es algo complejo. Dice Ana JB, dice, mi novio lleva 10 años siendo el mejor player 2. Ah, pues bueno, ahí sí hay un caso de éxito. ahí Ana, felicidades. Y ojalá duren muchos más. ¿Qué pasó? Nada, ah, bueno, sí, así de, oh, diablos, yo soy solitario, y pues bueno, sigamos con este tema, gracias ahí por sus comentarios, y también aunque no nos estén escuchando en vivo, mándenos sus fotos, si se puede, ahí como un momento compartiendo con su pareja, ahí ya nos mandaron como dos fotitos, y qué es lo que estaban jugando, y bueno, sigamos con el tema, creo que como el punto en particular que hemos llegado es que sin importar qué le guste o qué no le guste a tu pareja, lo importante es querer compartir, ¿no? Querer conocer a esa persona, estar, tratar de hacerla feliz, tratar de compartir esos momentos que le encantan, ya sea desde pues ir caminando en la calle hasta estar en un evento, o como mencionaron Daniel, los dos Danieles, Lars y Daniel Rivas, de incluso ya lanzarse a un evento de como es la Comic Con, que es como el mundo, que es como el Disney World de los geeks, de los amantes de los cómics y este rollo. Creo que ese tipo de experiencias es lo importante, compartir esos momentos, y muy allá de que tengan en particular un gusto, ¿no? Como este, en este caso son los videojuegos, que podríamos estar hablando de cualquier cosa y creo que la conclusión sería la misma. Pamelín, cuéntanos más, no sé, como de estos pros y contras, ¿tú cómo la ves? O tal vez, no quisiera tocar esta fibra tan sensible, pero uno que llega a andar como con distintas personas, pues sí es un mundo distinto, ¿no? Es una experiencia diversa y creo que vas aprendiendo, ¿no? Pero cuando te toca a esta persona que comparten gustos en particular, creo que no sé si es más fácil sobrellevar o cómo lo ves tú, Pame. Yo que no he tenido la fortuna de compartir con alguien este mundo. Sí, pues, mira, no creo que sea tanto, o sea, no creo que tenga tanto que ver con el hecho de que cada persona es diferente, más bien que obviamente cuando tú ya tienes de alguna manera cierto punto, como cierta experiencia con diferentes personas, obviamente todas estas experiencias son diferentes y vas aprendiendo diferentes cosas, vas determinando qué es lo que puedes y no puedes hacer, o tal vez alguna cosa que pasó en una relación anterior es algo que tal vez no era tan bueno y que no repercutió de una manera tan positiva en ti. Entonces obviamente para relaciones posteriores procuras no hacerlo y pues resulta que sí, efectivamente eso funciona y de alguna manera también aquí independientemente que dejas de hacer cosas que te afectaron antes, también depende mucho de la otra persona, la nueva persona, que tanto cómo explicarlo, como de alguna manera que manera como que esta persona te percibe y de cómo acepta las cosas viniendo de ti, ¿no? O sea, obviamente cambia mucho la percepción de la gente. Entonces sí, creo que pues es como, depende mucho de ti también, depende mucho de qué tanto quieras realmente poner a tu parte para que esto funcione y pues sí, obviamente todo es experiencia. Claro, ¿no? Y ahorita Pamelín lo ha dicho muy claro, ¿no? De pues las parejas van evolucionando, también van cambiando ciertas cosas. Puede que al principio sea todo mágico, pero de repente, sin razón alguna, alguna de las partes como que ya no está tan a gusto y pues se acabó, ¿no? Y creo que lo de los videojuegos quedaría. Y ahorita es, como lo vuelvo a repetir, videojuegos, ¿no? Como el tema, porque pues es el push start y es como el común denominador. Pero creo que podríamos cambiar esta definición por cualquier otra y la conclusión sería la misma. Es el querer compartir, el querer entender, el que realmente quieras a esta persona con todo el paquete, ¿no? Ya sean como virtudes y también como pues los defectos, ¿no? Y el chiste sería como crecer entre los dos, mejorar lo bueno y pulir todos estos detallitos, ¿no? Pero creo que es esto, porque por ahí están poniendo medio intensos en el chat y ya los vi desgarrándose las vestiduras, pero tranquilo, chavos, también eres como, no se me apasionen tanto. Sé que es un tema medio, pues, sensible, luego te llegan a herir muchas susceptibilidades, pero tranquilos. Y pues bueno, ¿qué más compartimos por acá? Miren, por acá comparte algo bien chistoso Omar, dice, al rato, en vez de ¿quién se queda con el perro? La rola va a ser ¿quién se queda con el Halo, con el Xbox, con el PlayStation 4? Y creo que sí, esto sí estaría complejo, ¿no? Que, imagínense, déjense de andar de novios y pues les regreso pues mis juegos, ¿no? Ahí creo que nadie va a querer regresar nada, sino ya cuando estén casados de el divorcio, creo que va a estar complejo, ¿no? De quién se queda con todo esto. Pero bueno, hay una de las cosas complicadas. Dicen, dicen por, bueno, M. Medina ya regresó. En el chat está el buen Choco, Cincy Way, Doctor Moon, Gera Sin Acentlo, Mitlantecutli, M. Medina, Popotitos, Starscream. Gracias a todos los que nos están acompañando. Ahí, perdón si se me van varios de sus comentarios, pero gracias, gracias, muchísimas gracias por compartir sus puntos de vida, de vista, perdón, experiencias que están bastante interesantes. Poco a poco los voy leyendo y los voy también contestando. Y pues bueno, sé, chicos y chicas, para ir llegando a alguna conclusión, creo que ya medio le hemos pulido, me gustaría ir escuchando de cada uno de ustedes. Daniel Rivas, bro, espero te la hayas pasado bien aquí en tu primer Push Start. Y no sé, alguna conclusión, brother, que quisieras compartirnos acerca esto de las relaciones, tú que eres como el más experimentado en este caso. Pues estuve escuchando por ahí que decían que era el caso de éxito, pero no crean que todo es miel sobre hojuelas, porque también se generan problemas gamers alrededor de todo esto. Porque creo que en definitiva los pros son muchos. Siempre tengo a alguien con quien jugar. Quien me conozca sabe que soy un amante de los juegos cooperativos. Así que hemos estado jugando Diablo 3, siempre tengo aquí con quien jugar. Somos los dos fanáticos de la saga Borderlands, o sea, no sale uno sin que ya estemos ahí jugando, hemos acabado todos los que han salido. En definitiva, los pros son muchos, pero siempre hay contras también. Por ejemplo, Carolina, que es mi esposa, me robó la saga Assassin's Creed. Que yo la jugaba al inicio, cuando nos pusimos de novio, le presenté los juegos, jugó el primero, el segundo, y le gustaron, entonces fue así como que se la tuve que legar, porque era muy spoileable que yo estuviera jugando y ella me viera, o que yo estuviera jugando y ella lo viera, entonces no podíamos jugar los dos al mismo juego, así que tuve que donarle esa saga de Assassin's Creed. Ahorita Assassin's Creed ya le pertenece a ella. ¿Qué otra contra? Por ejemplo, el caso de los trofeos en PlayStation 3, solamente se lo dan al primer player, así que nos hemos topado casos en que vamos a tener que acabar ese juego otra vez, porque yo también quiero los trofeos. No, bueno. Entonces, tenemos que jugar dos veces y cosas así. Entonces, no, todo miel sobre hojuelas, pero definitivamente sí es sí es algo muy, muy bueno. Así es. Sí, sí. No, pues ahí está, esos detallitos desde ya como lo más complejo hasta ya casos muy, muy de gamers, ¿no? Pues ya sacar hasta los trofeos, los logros, ya está complicado. Pues ahí está el buen Daniel Rivas. Daniel, un comercial, ¿dónde te pueden escuchar para que estén al pendiente de tus proyectos, brother? Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación. A mí me pueden escuchar en el podcast Hobbies and Zombies. Uh-huh. Nos pueden escuchar todos los viernes, transmisión en vivo. La página es hobbieszombies.blogspot.mx, el Twitter arroba hobbieszombies. Precisamente este sábado, como ya lo mencioné, vamos a hacer el fin de quinta temporada, el episodio 220, y esperemos que nos acompañen ahí. Ah, pero por cierto, este episodio va a ser offline, no va a ser en vivo, no nos van a poder escuchar, porque vamos a grabar en una locación especial, así okay. que pero ahí me pueden encontrar, mi Twitter @DanielRivas_H, y pues estoy para servirles. Ok, perfecto. Ahí está el buen Daniel Rivas. Lo pueden encontrar en Twitter como @RanielRivas y una H mayúscula al final. Ahí para que estén atentos. Y pues gracias, bro, por compartirnos tu experiencia. Y esperemos este caso de éxito siga por muchos años más. Ahí un fuerte abrazo a tu esposa. Gracias. Perfecto. Lars, el otro Daniel. Lars, ¿cómo andamos? Y pues... Bro, nos andamos viendo ahí en el Reactor Gamer Fest y pues una conclusión, brother, cuéntanos algún mensaje, algún consejo, no sé, algo que quieras compartir de este tema, bro. No, pues gracias por la invitación, Alan, y a toda tu audiencia por escucharnos, tanto ahorita en vivo como en la emisión, pues ya grabada. Y pues no, nada más no sé, intenten vivir tus relaciones. Conforme más a gusto estén, obviamente yo creo que si escogen a una persona para pasar un tiempo de su vida con ella o con él, es por algo y porque les hace feliz estar a su lado. Entonces no se claven tanto, pueden haber gustos diferentes, pero pues el sentimiento va a ser el mismo. Y mucha suerte a esos casos de éxito, que sigan habiendo, y también pues los esperamos en el Reactor Gamer Fest, que 19 de diciembre, y nada más como pues, así como para agregar a la audiencia, pues, ahí si nos quieren escuchar el programa número 100 de Inmotion, de nuestro programa vivo, va a ser el 5 de diciembre, okay. Bueno, pero lo vamos a mover seguramente al 6 de diciembre, sábado, va a ser como queremos que estén con nosotros en vivo, así, o sea que nos acompañen, ¿no? Que esté la audiencia ahí en este programa número 100, porque muy probablemente estemos regalando algunas cositas como algo pre-Reactor Gamer Fest, pero pues es por el programa Cindy Motion. Perfecto. Y unas de estas cosas son cortesía de Sega, de Ubisoft, pero seguramente ese día vamos a estar regalándole pases para la premier del COVID. Wow, y que va a ser en el Auditorio Nacional, así que si quieren, yo quiero vuelta, todos los detalles, yo quiero. Pues sí. Hay todos los detalles en @PlayReactor, y pues sí, pues cállate, ahora sí que ahí vamos a tener bastantes sorpresas, y ya vale. Después pues obviamente pues ahí estaremos viendo para que también vayamos todos juntos a ver el COVID, ¿no? Yo les quiero un chingo. Sí, no, muchos temas tenemos que hablar aquí en Push Start, películas, series. La verdad, esta es una temporada bastante padre. Y pues bueno, felicidades, Lars, ahí por todos tus proyectos, por el programa 100. Y pues ahí nos estamos viendo en... A ver si me lanzo, si me invitas, por supuesto, ahí a tu programa 100. Y un gustazo siempre compartir contigo, mi querido amigo. Claro. Están invitados todos los que nos escuchan y también pues las invitadas, y tú, Alan, con gusto. Ah, bueno. Gracias. Damos una vuelta. Conste, ya, vale. Aquí queda grabado, aquí nada de promesas grabado, al aire. Sí, vamos. Perfecto. Gracias, mi querido Lars. Y Pamelaine, una conclusión, algún comercial que nos quieras compartir. La verdad, gracias por haberle caído a tu primer programa del Push Start. Gracias por instaurar el hashtag, por compartirnos ahí tu imagen. Y pues venga con tu conclusión acerca de este tema tan interesante y tan intenso que tuvimos esta noche, Pamela. Pues sí, realmente, pues mi consejo, como complementando un poco la opinión de Dani, de Play Reactor, es que, pues sí, en realidad tómenselo, pues super padre, si tienen como la suerte de tener a alguien que juegue videojuegos, disfrútenlo mucho, sobre todo quieran mucho a esa persona, incluso si no juega videojuegos, no nada más exclusivamente, pero pues como el tema es este. Sí. Disfrútenlo mucho, o sea, pásenla bien, no se claven, como dice Dani. Creo que finalmente una relación es para eso, para pasar bien. Si ya no la pasas bien, pues eso no tiene como mucho caso que digamos. Uh-huh. Y pues gracias a ti por haberme invitado y turun. Perfecto, ahí lo pongo de fondo. Perfecto, turun. Ahí está, sigan a Pamelaine, @ Pamelaine, así como se escucha, sino ahorita, de todas formas, les mandamos el tweet con todos nuestros invitados. Pamelaine, pues, de Simba. Pamelaine, perfecto. Y gracias, Pam, ahí te esperamos que... Pamelaine, guión bajo. Perfecto, Pamelaine, guión bajo. Gracias y mucho éxito, ojalá sea caso de éxito, hashtag caso de éxito para Pamelaine y su pareja gamer. Y no, y como lo acaba de decir, sea lo que sea... Tiene que pasarla muy bien, porque si no ya no está padre eso, y mucha gente luego se clava con las relaciones por temor, ¿no? A no encontrar algo pues distinto, mejor. Pero bueno, ahí seguramente tocaremos este tema en futuras ediciones. Y gracias, Pamelaine, ojalá te hayas pasado bien y ojalá le caigas más seguido aquí a tu programa. Esta es tu casa. Sí, claro, gracias. Gracias, Pam. Y Luna, cuéntanos algún comercial, alguna conclusión, algún último comentario sobre este tema, Luna. Pues bueno, yo quiero decir que, mira, los que somos afortunados para estar con alguien que quiera compartir esto de los videojuegos, ya, o sea, super aprovechar a esa persona, creer un buen, dar a entender que, bueno, está padre, ¿no? ¿Cómo se llama? El compartir lo que sea. Y ya si, por ejemplo, ella que me va a comprar a mí mi amigo de Villager, ya. Ah. O sea, ya me falta darle un anillo o algo así. No, bueno. No, sí, qué padre, ¿no? Que esto que comentas, Luna, de ya comprender hasta los regalos, que conozca de este mundo, pues claro que es un plus, pero claro, hay que valorar a la persona con todo, ¿no? Y Luna, ¿algún comercial, algo que quisieras compartirnos, algo de lo que estás haciendo por ahí? Pues ahorita, las cosas de NSM, hace 2 días me parece, uno, estuvimos en Fiesta Catlán, de hecho, ahí hubo retos de Smash, de Just Dance, de Mario Kart, estuvo padrísimo, ahí quien quiera andarnos buscando, pues... en la página de NSM, igual Twitter o su Facebook, ya para ver qué nuevo evento sale y a ver si te puedo invitar. Perfecto, gracias, ¿no? Y yo con un gustazo de caerle ahí contigo, con el buen René, con Cornejo, con todo el crew de NSM, que ya los hemos mencionado aquí varias veces, es una gran comunidad de gamers para gamers y que fomentan esto que nos encanta también de convivir, de hacer amistad, de romper la barrera de la pantalla del internet, que muchas veces la gente se le olvida que hay un mundo allá afuera. Y pues gracias, Luna, la encuentran a Lunita como arroba yo soy Luna, si no me equivoco. Exactamente, ajá, con 2 N's. Con 2 N's, Luna con 2 N's. Perfecto, Luna, gracias. Y ojalá le caigas también varias veces aquí en tu programa, el Push Start, Luna. Muchas gracias. Ahí las veces que me quieras invitar, de lo que sea. Conste. Y pues bueno, sí. Ahí están nuestros super invitados de lujo. Gracias nuevamente a todos ustedes, también de la comunidad del Push Start y de Reset, por compartirnos sus puntos de vista, sus comentarios. Y miren, por acá se me iba a pasar, pero tenía que leerlo. Nos escribió prácticamente como su historia amorosa. No voy a dejar que se pase esto. Y miren, por aquí en Mixler, en el chat, nos comparte Morty, voy a decirle Morty, porque la verdad está medio raro y no lo entiendo. Dice así: saben, mi historia es algo chistosa. Cuando yo conocí a mi esposa, la conocí porque era mi instructora de natación. Y pues bueno, yo colecciono consolas, entonces cuando empecé a salir con ella me daba como miedo decirle que coleccionaba videojuegos, por aquello de que ella se le hiciera algo infantil, pero cuando por fin se lo dije, resultó que ella también le gustaban los videojuegos. Ahora llevamos ya 2 años felices, matrimonio con un bebé de 7 meses y una colección de casi 600 videojuegos, y realmente la pasamos muy bien. Pues ahí está, otro hashtag caso de éxito. O sea que hay esperanza para todos, chicos. Y aunque no compartan esto de los videojuegos, puede que les lleguen a mostrar un mundo distinto, no sé, algo más allá de que nos estemos perdiendo. Y creo que eso es lo mágico de esto, ¿no? Gente que nos haga ver cosas que jamás nos llegamos a imaginar que íbamos a experimentar, ¿no? Y bueno, ahí nos despedimos con esta bonita, ahora sí que bonita experiencia, por aquí con sus hashtags, ya me están troleando, ya no los voy a hacer caso, y pues bueno chicos, gracias a Luna, gracias a Pamela, gracias a Lars, a Daniel Rivas, gracias a todos ustedes en el chat que nos estuvieron compartiendo sus comentarios, a Brass, a Choco Chocorito, Sinsi Buey, Dan Rivas, Dios Dinero, Doctor Moon, Jera Sin Acento, Mitlante Cutli, M. Medina, Omar, Pamela, Popotito, Starscream, Venga Sam, y pues bueno, a todos los del Mixler, 31 personas que nos estuvieron ahí compartiendo, muchísimas, muchísimas gracias chicos. Ya saben, nos escuchamos el siguiente jueves aquí en punto de las 10:30 de la noche con otro programa más del Push Start. Y pues bueno chicos, recuerden, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima. Estás escuchando Push Start.